que necesita estar bien informado. Exces 92.9 trae hasta usted la tecnología más avanzada y la información humana más eficiente en el noticiero en plural. Iniciamos. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 15 de septiembre del año 2006, fecha histórica. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5, hora en que damos inicio al noticiero en plural, periodismo de altura por Exces 92.9, que transmite desde Ensenada, Baja California, México, con cobertura total para las ciudades de Playas de Rosarito, Tijuana y también más allá de nuestras fronteras al sur de California. Así también para todos nuestros amigos que nos ven y escuchan a través del canal 48 de Televisión por Cable, Comunicación Axial. Y para todo el mundo, a través de nuestro portal en internet www.xs929fm.com. Yo soy Héctor Polo y me acompaña como siempre Jaime Jiménez Mercado, Jorge Martínez Araujo, y juntos revisaremos la información más relevante generada hasta el momento en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Usted tendrá de primera mano, más que nadie, la información que escuchará y verá en el transcurso del día de hoy y mañana. Recuerde, quien tiene la información, tiene el poder. Así que, sean bienvenidos. Buenos días, amigos de Ensenada, Rosarito, Tijuana y San Diego. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Pues fíjate que sugieren blindaje para empresarios a efecto de evitar secuestros. Y dentro de la campaña incluso piden reportar o denunciar a patrullas oficiales que resulten sospechosas. Ante la crisis de secuestros que se vive en Baja California, empresarios y autoridades instrumentan mecanismos para prevenir este delito, declaró el secretario de Seguridad Pública del Estado, Víctor Felipe de la Garza Herrada. Comentó que entre algunas acciones relacionadas al tema se ejecutan por medio del programa Protección Ejecutiva. Explicó que esta área de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, personal especializado se encarga de la capacitación en materia de prevención y aporta información a empresarios y ciudadanos sobre protegerse tanto con tecnología y asesorías al respecto. Bueno, y fíjate que en Tijuana, balacera en un restaurante de la colonia Libertad y comando armado masacra a policías, trae el encabezado del diario El Mexicano. Pues qué tiempos estamos viviendo. En este ataque muere un federal de caminos, uno de la policía estatal preventiva quedó herido, grave mesera y un cliente estadounidense también perdieron la vida. Bueno, terrible. Lamentable el día, sí, ayer estuvimos pues enterándonos a través de los medios de comunicación precisamente de este incidente, de este ataque, que parece ser que, según lo que está reflejando las investigaciones preliminares, puede estar muy vinculado con el crimen organizado. Muy bien, vamos a pasar una nota local. El día de ayer, el gobernador Eugenio Elordu Walter entregó aquí en el puerto de Ensenada el Premio Estatal de la Juventud, acompañado del presidente municipal César Mancillas Amador y funcionarios estatales como municipales, resaltaron el papel importante de la juventud. Esto es lo que dijo el gobernador de Baja California. A todas y a cada uno de ustedes que recibieron este premio, muchas, muchas felicidades de todo corazón. Y que sirva de aliciente y de reto. Lo lograron y ahora tienen ustedes mayor compromiso. Y así lo hemos escuchado de Sandra y así lo ha entendido, ¿verdad? Y sí, somos solidarios en Baja California, ¿verdad? Y esto nos hace muy fuertes porque con la solidaridad es unidad de esfuerzo. Es que nuevamente, con este extraordinario clima de Ensenada, con esta visita que más con respirarla se siente uno mejor. Gracias, alcalde, por proporcionarnos este clima. Y gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí. Por su parte, César Mancillas hizo algunas reflexiones sobre los programas de atención a la juventud. El que digamos que estamos trabajando con juventud, con educación, con cultura, con deporte y sobre todo con salud. Y también debemos de ver, antes de empezar, cuál es el problema que nos aqueja. Porque a la medida que sean nuestros jóvenes más sanos, obviamente tendremos un ciudadano completo, íntegro. Y bueno, pues ahí nos pusimos a trabajar. Venimos de una colonia que estamos trabajando junto con el desarrollo comunitario integral, donde el principal problema son las adicciones. Eso es lo que les está pegando durísimo a nuestros jóvenes. ¿Cómo poder hacer que nuestros niños y nuestros jóvenes aprendan a decir que no? Pues con principios y valores, no hay más, ¿eh? No es con la policía, discúlpenme, pero no es así. Es una parte nada más. Al término del evento, el Lord Walter ofreció una conferencia de prensa y dio un mensaje. Tenemos obviamente, bueno, pues la fiesta más importante, que es el grito de independencia de mañana en la noche y el desfile del día 16. Es momento propicio para hacer un muy respetuoso llamado a que, en atención a estos eventos que nos identifican a todos nosotros en nuestro México querido, podamos nosotros unirnos en un esfuerzo que nos permita lograr los propósitos del bien común en México, pero también los propósitos personales y familiares que nos permite el estar en solidaridad dentro de nuestra comunidad. Tenemos oportunidades en Baja California, tenemos avances, tenemos un desarrollo que lo realizan todos los baja californianos y la autoridad en compañía de ellos. Y por lo tanto, ahora con estos motivos, hagamos siempre un reconocimiento de la importancia que representa el poder celebrar lo que fue un momento histórico al gritar por la independencia de nuestro país el día 15 de la noche y al celebrarlo, obviamente, el 16 con ese desfile que nos une a todos, ¿no? Al término de la conferencia de prensa, uno de los reporteros le preguntó al gobernador cuándo vendría Felipe Calderón a Baja California. Y eso fue lo que le respondió. ¿Cuándo viene Felipe Calderón? Gracias. No, pues no sé. Tan pronto que sepa se los digo, pero lo andamos negociando en cuanto a agenda de él. Que razones obvias, bueno, pues está un poquito complicada, pero tenemos la aceptación de la legislación. ¿Ok? Hasta luego. Bien, esto fue lo que ocurrió el día de ayer, de la visita de nuestro gobernador aquí en el puerto de Ensenada. ¿Cómo lo viste, Jorge? ¿A la visita del gobernador? Pues está interesante los comentarios que hace, sobre todo en referencia a la juventud. Y lo que menciona el alcalde César Mancillas, que es en base a valores para evitar los problemas que presenta la juventud, pero más que nada de valores, también es de una democracia. Se mide por el nivel de acceso a la educación, nivel de acceso a la salud, el nivel de acceso a los recursos económicos que reciben las familias para crear un entorno más sano. Ahora vemos que, desgraciadamente, por las dificultades económicas, la madre tiene que salir a trabajar también para poder equilibrar el presupuesto familiar, creando es un gran problema, porque los niños se quedan solos muchas veces con algún familiar, y pues, la atención de calidad que otorga la madre es muy importante para el desarrollo de los niños. Está comprobadísimo que el intelecto de los pequeños necesita hacer nutrirse con el afecto de la madre, que estar pendiente de los niños en esa etapa tan difícil. Pero desgraciadamente, con los tiempos que tenemos ahora de crisis, pues ambos cónyuges tienen que salir a trabajar. Que rifarse, como dicen por ahí los jóvenes. Bueno, ahora pasamos rápidamente al reporte meteorológico con Osvaldo Zamora Jr. Adelante, Osvaldo. Muy buenos días, Polo, muy buenos días a la mesa de En Plural. Pues déjame decirte que a Ensenada le espera un clima con un cielo nublado, con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, con una máxima de 21 grados y una mínima de 11 grados. En el quinto municipio, el municipio de Rosarito, se espera un día soleado, con una temperatura promedio de 24 grados centígrados, una máxima de 32 y una mínima de 25. En Tijuana se espera un día nublado, con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, una máxima de 19 grados y una mínima de 12 grados centígrados. Regresamos con más noticias para usted aquí en Plural. Periodismo de altura. Estamos nuevamente con ustedes, esto es un noticiero en Plural, periodismo de altura. Les recuerdo el correo electrónico para que nos escriban, es en plural arroba xs929fm.com. Escríbanos. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, Baja California. Thank God it's Friday. ¿Cómo voy a estar? Pues alborozado, esperando reunirme con la familia, con los amigos, disfrutar de una buena comida. Y a pesar del mal tiempo, pues poner buena cara. Muy bien, pasando a las notas ahora de orden local todavía. ¿Recuerdan del helicóptero que fue hallado después de 14 años? Pues la nota refiere de Nicté Madrigal en el Vigía, que nadie se salvó de esa desgracia. Las osamentas halladas en el helicóptero Hiller, localizado en la Sierra Calamayú, a 14 años de haberse extraviado, pertenecen a tres personas. Según las pruebas periciales, informó el subprocurador de justicia. Sin embargo, Francisco Javier Alcázar Jiménez puntualizó que pese a las evidencias y por tratarse de homicidio y un sobreviviente, de los primeros resultados, no se descarta ninguna línea de investigación sobre un posible o supuesto homicidio y un sobreviviente, aun cuando solo sean rumores. Dijo el dictamen inicial del forense, que reveló los restos encontrados cerca del poblado de Cataviña son un cráneo casi completo, fragmentos otro y hay un tercero, pues son tres pómulos derechos. Está para Ripley. En estos resultados, continuó, el forense indicó que el orificio que presenta uno de los cráneos, que probablemente podría ser el de Eloy Colbe, no fue hecho por arma de fuego, como se sospecha. Indicó que la lesión fue provocada por el mismo impacto, pero insistió en que se trata de dictámenes preliminares. Muy bien. Siguiendo con las notas, esta noche ceremonia del grito lo consigna Benjamín Pacheco, también del Vigía. Bueno, haciendo una introducción a la ceremonia del grito, queremos recordar con todos ustedes que el 15 de septiembre no inicia la gesta insurgente. Inicia en la madrugada del 16. Y en la época del dictador Porfirio Díaz, su segunda esposa, Carmelita Romero Rubio, pues para granjearse y para alimentar la vanidad del dictador, pues que cumplía precisamente años cada 15 de septiembre, le dijo, bueno, como tú eres el salvador de la patria y el héroe de la carbonera de la batalla del 2 de abril, con motivo de la invasión francesa, encabezada por el austriaco Maximiliano de Habsburgo, bueno, pues adelantaron la ceremonia del grito que se hacía en la madrugada tradicionalmente durante todo el siglo XIX o casi todo el siglo XIX. Y finalmente dijo, vamos haciéndolo en la noche, poco antes de la medianoche, para así tener una fiesta que desde entonces se estila en Palacio Nacional, sépalo usted, y que este año no se va a ejecutar, donde el presidente sale al balcón y, bueno, emite el tradicional grito de Dolores, o sea, que no es un grito, sino una arenga a la mexicanidad, donde se rinde loor y se recuerda a los héroes que nos dieron patria y libertad. Sobre el balcón principal de la presidencia, de la del Palacio de Gobierno, en la principal plaza de la República Mexicana, bueno, se ha colocado la bandera que estaba instalada en la capilla, en el curato de Dolores, y desde ahí el presidente, pues, ajala el cordón para hacer sonar el badajo con la campana varias veces, y tradicionalmente dice cosas que todos han repetido, hasta que últimamente algunos presidentes, pasándose de listos, de chistosos o de ignorantes, pues han agregado frases que no tienen nada que ver con lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. Uno de los ejercicios de esa naturaleza lo ha venido ejecutando este presidente, que parece ignorar toda la historia de México, y que ahora no la va a ejecutar precisamente en Palacio Nacional, sino que, según han anunciado a última hora el día de ayer, decidieron trasladarse al curato de Dolores. Al fin y al cabo, allá es la cuna de la patria, porque hubiera habido alternativa, o sea, había dos ceremonias del grito, una ejecutada por el presidente y otra por otros personajes que no son institucionalmente autoridades. Lo harían allí mismo en el Zócalo de la Ciudad de México. Muy bien, después de la reflexión que nos ha dado Jaime, lo que consigna Benjamín Pacheco es que hoy se conmemora el tradicional grito de la independencia de México, por lo que se realizará un festejo en las inmediaciones del Palacio Municipal de manera previa al desfile cívico-militar. Daniel Vargas Ugarte, director de Comunicación Social, detalló que este viernes 15 de septiembre el ayuntamiento se vestirá con los colores patrios. El alcalde César Mancillas Amador encabezará los festejos y emitirá las arengas tradicionales a las 23 horas según el programa oficial. Y desde las 19 horas iniciará un programa artístico integrado por artistas locales. Participarán miembros de la Casa de la Cultura y el Barete Poscali de Ensenada, quienes presentarán finas estampas y coloridos bailables. A partir de las 22 horas, el secretario del ayuntamiento dará lectura al acta de independencia. Posteriormente, Mancillas Amador gritará desde el balcón de la sala de presidentes. Bueno, la lectura del acta de independencia debería estar para el 21 de septiembre, que es precisamente la fecha en que se consolida la entrada del ejército trigarante en el año de 1821, y no precisamente el 15 de septiembre, pero bueno, pues venga la alusión, y ojalá y lo sepan orientar correctamente, porque si no será una viñeta más de ignorancia y de atrabiliarismo por parte de gentes que poco conocen de lo que es la mexicanidad. Bueno, y tenemos un hecho lamentable ocurrido en la ciudad de Tijuana, y un comando armado masacra a policías. Muere un federal de caminos, uno de la policía estatal preventiva quedó herido grave, mesera y un cliente estadounidense también perdieron la vida. Pues fíjate qué lamentable esto, y esto se viene a sumar a lo que acaba de trascender del gobierno de los Estados Unidos por voz de su embajador en México, y que la violencia brutal en México amenaza relación. La brutal violencia que vive México amenaza la relación bilateral, el turismo, la inversión y el ambiente de negocios, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza. Bueno, y esto contrasta con la frase del presidente Vicente Fox, que dijo la semana pasada que entregaba un país tranquilo y en calma. Y bueno, ya que se colación al embajador Antonio Garza, esposo de la vicepresidenta del Consejo de Administración de un complejo cervecero que opera en México, de capital originalmente, bueno, de capital mexicano, pero trabajado por españoles, la señora Aramburo Zavala, pues han estado últimamente sacando la carita para mostrarse como gentes que apoyaron la campaña con recursos y con publicidad de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Y continuando con las notas regionales, empresarios en la entidad participaron en el seminario taller 10 elementos clave para la exportación exitosa a la Unión Europea. Con el fin de iniciar o incrementar sus exportaciones hacia dicha región, informó el subsecretario de Promoción Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, Mario Juárez de Nava. El taller fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico como operador en el Estado del Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas. Piapines, conocido por esa forma de hacer apócopes de cosas que después nadie entiende, en conjunto con el Centro Empresarial México Unión Europea, CEMUE. Dijo que el objetivo del curso es lograr que las empresas mexicanas con capacidad exportadora conozcan y realicen en su práctica empresarial diaria los pasos y acciones necesarios para que puedan exportar al mercado de la Unión Europea de manera exitosa. Como parte de la estrategia de exportación de productos bajacalifornianos, la Secretaría de Economía continuará apoyando la implementación de programas que impulsen la colocación de estos productos en otros mercados. Queremos recordar muy rápidamente que el capitán Legazpi encontró precisamente la manera de llegar hasta las Filipinas, a conjunto de islas hacia las que se les puso el nombre de Filipinas, en homenaje de Felipe II, el emperador español, que gobernaba también la Nueva España, y que esas Filipinas se gobernaban desde Guadalajara, Jalisco, y que precisamente por ese motivo las mercancías que tenían que llegar de Oriente hasta Europa tenían que pasar por comodidad y por conveniencia por Acapulco, desembarcarse ahí, ser reembarcadas en Veracruz y llegar a Europa. Esto para aquellas personas que creen que están abriendo líneas de comercialización con Europa y que simple y sencillamente también insisten en no rescatar todos los valores comerciales que hicieron tan fuerte a México, al extremo de haber sido el rector de la economía mundial con su peso de plata hasta el año de 1914, en que se abandonó esta práctica comercial. Bueno, y una situación también a nivel regional, y esto en la ciudad de Tijuana, muy delicada, ya que transportistas realizarán paro. Los dirigentes de diferentes organizaciones transportistas ratificaron ayer la decisión de realizar un paro general el próximo lunes, en el que participarían más de 2.100 taxis de ruta Guayinas, que no van a salir a la calle, y se incorporarán además 1.500 libres, en tanto que se estima que resultarán afectados más de 120.000 usuarios. Y bueno, aquí tenemos que recordar que hace ya algunos años se aprobó y entró en vigor, totalmente consensada con los mismos transportistas, legisladores, presidentes municipales y sus respectivos ayuntamientos, la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, que prevé una serie de mecanismos de ciudadanización de la regulación, control y mejoramiento del transporte urbano en Baja California. Sin embargo, los presidentes municipales fueron retrasando, y los líderes locales de los transportistas, las reuniones de carácter indispensable para establecer los consejos ciudadanos del transporte y todas aquellas organizaciones que se requieren para que esto funcione bien. Y claro, el problema viene otra vez a presentarse. De nada sirven buenas leyes cuando hay malos ciudadanos y malos gobernantes. Bueno, pues hay que estar pendientes de lo que pueda acontecer en la ciudad de Tijuana el próximo lunes, ya que es una situación tensa, ya que los trabajadores del volante no están dispuestos a sustituir sus unidades tipo Guayina por algo más moderno y adecuado a las necesidades del transporte de la ciudadanía de Tijuana, y que ofrezca mayores garantías de seguridad, porque ese tipo de vehículos con el que transitan actualmente, por cierto, ese tipo de unidades dejaron de circular, en eso va adelante Ensenada, podemos decirlo, desde hace 16 años, ya que ese tipo de vehículos eran los que se utilizaban para trasladar a la gente de Ensenada a Maniadero. Muy bien. Ahora queremos recordarles algo importantísimo. Los transportistas de Tijuana son aguerridos y han dado muestra de unas acciones en vías de hecho que son dramáticas en sus momentos, y deberían de estar negociando las autoridades municipales y estatales con ellos para evitar este tipo de acciones de inmediato, que tanto alteran la vida socioeconómica de todo el estado, no solamente de la ciudad de Tijuana. Muy bien, ahora pasemos a la cotización de divisas. ¿Cómo amaneció el dólar, Osvaldo? El dólar estadounidense se maneja a la compra en ventanilla en 10 pesos con 75 centavos y a la venta en 11 pesos con 5 centavos. El euro, la divisa europea, se maneja a la compra en ventanilla en 13 pesos con 71 centavos y a la venta en 13 pesos con 97 centavos. Después de este corte comercial, regresamos a la mesa de discusión del noticiero de altura. Está en tus oídos, está en tu cabeza. XHFZO 92.9. Estudios y oficinas en Avenida Soto número 124. Fraccionamiento Granados 929 Exas FM. Orgullo de Baja California. Qué bueno que continúan con nosotros en su noticiero en plural. Les vuelvo a recordar el correo electrónico para que nos escriban. Es enplural@xs929fm.com. Escríbanos. El presidente Vicente Fox dará el grito en Dolores Hidalgo. Anunció a las 3 de la tarde el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, luego de que fuera aprobado por unanimidad un punto de acuerdo en el Senado presentado por el PARAS y por el Partido Acción Nacional. El presidente Fox afirmó, decidió aceptar la insistente invitación del gobernador de Guanajuato y del alcalde de Dolores Hidalgo para acudir a la celebración de la independencia en la cuna del movimiento, para desde ahí encabezar la celebración con la solemnidad y dignidad que se merece. Nuestro compañero Polo tiene el audio correspondiente. El señor presidente de la República, don Vicente Fox Quesada, ha instruido a la Secretaría de Gobernación y a todas las instancias oficiales involucradas en la organización de la ceremonia conmemorativa del grito de independencia a realizar los trabajos necesarios para que esta importante celebración tenga lugar mañana, 15 de septiembre, en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Esto después de que el Senado de la República hiciera un exhorto al presidente Fox de cambiar la sede donde dará el grito. Escuchemos. Se exhorta muy respetuosamente al licenciado Vicente Fox Quesada, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a considerar el cambio de sede para la realización de la ceremonia denominada del Grito de la Independencia el 15 de septiembre del año en curso. Bueno, y ante esa situación, pues esto lo podríamos calificar como la graciosa huida. ¿Cómo califican el cambio de planes para que Fox se traslade a Dolores Hidalgo para la ceremonia del grito? ¿Es la confirmación de que López Obrador sigue ganando batallas postelectorales? Lo que habrá que preguntarse ahora es, ante ese acoso, es si Felipe Calderón lo dejarán tomar posesión, ¿cuándo, dónde y cómo? Y claro que aquí vienen a la luz pública o salen los dichos, cuando te compran vende y cuando te vendan compra. Lo debería haber aplicado el presidente Fox cuando hace 20 días, estando en Dolores Hidalgo, el gobernador y el presidente municipal le pidieron diera el grito en la cuna de la independencia. Fox les dio las gracias y dijo que la ceremonia del grito sería en Palacio Nacional, corazón de México. Y para no dejar un mal sabor de boca, el presidente pronunció en Dolores Hidalgo un grito sustituto y compensatorio. Dijo, viva el derecho a la salud, viva el seguro popular, agregó a la lista de vítores a los próceres clásicos de la independencia. Qué curioso, así como se le impidió pronunciar un supuesto informe que rendiría en pues la máxima tribuna de la patria, que es la Cámara de Diputados, allá en San Lázaro, también ahora se le impide hacer uso del balcón de Palacio, y simple y sencillamente hace, probablemente de joven jugó básquetbol, un drible, y va y se coloca en un lugar donde dijo que no daría el grito con anticipación, y no hace muchos días precisamente. Pero es que posiblemente si hubiera anunciado que daría el grito de Dolores desde hace 20 días, ni ahí lo podría hacer. ¿Hay gobernabilidad entonces? Fíjense que una de las razones que está sacando precisamente la presidencia de la República por el cambio de la sede de el presidente diera el grito, no en el Distrito Federal, sino en Dolores Hidalgo, lo anuncia precisamente el vocero Rubén Aguilar, en el sentido de que identifica la presidencia a grupos radicales previo al grito. Rubén Aguilar, vocero presidencial, especificó que no se trata de la coalición por el bien de todos y que no están acusando a esta organización política como los responsables o como el grupo radical en su totalidad, sino que existen grupos dentro de estas organizaciones que pretendían reventar el grito de la independencia. Bueno, esto pues habla peor todavía del gobierno mexicano entonces, porque si de repente para justificar una grotesca y no graciosa huida, sencillamente nos saltan con que ahora tenemos grupos revolucionarios en el interior del país, pues ya nada más estoy esperando a ver a qué horas decide el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que somos un país tan convulso que tendrá que intervenir el Ejército de Paz de los Cascos Azules. El vocero Rubén Aguilar, el presidente de la República y el secretario de Gobernación deberían de ser más cuidadosos y más respetuosos, no solamente de la dignidad de los mexicanos y de la necesidad que tenemos de un gobierno, sino de evitar cometer esas absurdas y estólidas declaraciones que nos ponen en la picota y que en un momento determinado nos van a llevar otra vez a la colonia y vamos a tener la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para ponerle paz, orden y gobierno a este país. Yo sigo soñando con que los integrantes del Congreso de la Unión hagan su chamba y dejen de seguirse repartiendo un pastel que ya no se puede comer en la misma forma en que se comía en las fiestas de cumpleaños de gobiernos anteriores. Oye, Jaime, ¿pero no crees que el exhorto que hizo la Cámara de Senadores al respecto de que cambiara la sede el presidente Fox no es un paso que está dando ya, una muestra que está dando precisamente el Congreso en la medida de precisamente de hacer que esto se distienda? Yo creo que lo que está pidiendo los senadores es la evidente confirmación de que ellos saben que el presidente no tiene la fuerza administrativa y la capacidad de convocatoria para poderse presentar en ninguna parte, como no lo pudo hacer el mismo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en su natal Morelia, recientemente cuando trató de ahí de hacer un espectáculo rindiendo homenaje al siervo de la nación, por una parte hablando con su madre, la viuda del señor Calderón, y por otra parte quedando bien con el clan Cárdenas. Esto ni siquiera lo pudo lograr porque 50 maestros perredistas se lo impidieron. Esto habla de que o no tienen capacidad de convocatoria, repito, no tienen capacidad de negociación, y además este tipo de declaraciones que hace tanto el señor Aguilar como las que hizo el presidente Fox a la hora de decir que aceptaba una invitación, están simple y sencillamente justificando que están solos. No, pero ahora fíjense, Héctor y Jaime, que las declaraciones de Jesús Ortega de que López Obrador nunca dijo que él daría el grito. Jesús Ortega, miembro del Consejo Nacional del PRD, dejó en claro que López Obrador nunca dijo que él daría el grito de independencia ni que el presidente Vicente Fox no debería estar en Palacio Nacional para la ceremonia de dicho acto cívico. Bueno, por una parte, pero la desgracia pues seguirá cirniéndose sobre nosotros mientras no retome las riendas del gobierno, que no sé si las llegó a tomar alguna vez la presidencia de Vicente Fox Quesada y su gabinete, y que en este caso, repito, insisto, desde aquí hago un llamado de auxilio a nuestros diputados de los más diferentes partidos y corrientes políticas, así como de los senadores, para que se pongan a trabajar como uno solo y que dejen atrás diferencias y además dejen de picarse la cresta unos a otros. Aquí no se trata de saber, no hay un tercero, no hay un papá que venga a pegarles en el dorso de la mano para decir quién tiene la razón y quién no. Lo que tienen es una nación y un país en sus manos y deben de tratarlo como si fueran gentes adultas y además doblegar sus orgullos personales, los dimes y diretes en los que se han ubicado cada uno en el pasado, y aunque las palabras atan más que las cadenas, tener pues muy clara conciencia de que habrá que nadie negocia si no cede. No hay una transacción si alguien no cede, si las partes no ceden cada una en sus pretensiones. Y yo no veo en todo esto, Héctor Polo, a pesar de tu insistencia y claro, de tu buena disposición a que las cosas fueran así, yo no veo ninguna señal de que estén dialogando. Se odian cada vez más potentemente y además la división es cada vez más clara. Y esto no ayuda en nada. ¿En el Congreso te refieres? Me refiero en la nación mexicana. Bueno, en el Congreso es obvio que existe esa división desde el momento en que... Pero hay disposición de diálogo. No, fíjate bien. En primer lugar, ya se repartieron el Congreso como si estuvieran en tiempos de mayoriteo y si las cosas afuera estuvieran tranquilas. Dejaron totalmente fuera de la administración del Congreso y de las posibilidades de dirección a la segunda fuerza política dentro de la Cámara de Diputados, haciendo mayoriteo con otros partidos, el PAN, el PRI y dos o tres partidos más. Y curiosamente dejan fuera totalmente a Convergencia, a Partido del Trabajo y a Partido de la Revolución Democrática, en un claro mayoriteo que no habla más que de una división interna terrible, no hay un diálogo. Y esto es precisamente lo que estamos tratando desde aquí de decirles, señores, déjense de pensar que el México en el que ustedes piensan tener una magnífica oportunidad de hacerse ricos, se les puede incendiar en las manos. Yo pienso que hay que darles tiempo al Congreso, debe de haber... No, tiene mucho tiempo, tienen nada más desde el 1 de septiembre, ya consumieron 15 días, hasta el 30 de noviembre. Tienen una gran responsabilidad y ellos lo saben, está en sus manos. No lo saben tan bien, porque yo he platicado con muchos de los diputados y además tengo la experiencia de saber que la gran mayoría de los diputados llegan totalmente equivocados e ignorantes de lo que tienen que hacer en el Congreso. El Congreso de la Unión, sobre todo la Cámara de Diputados, la manejan 200 personas que llegan por designación plurinominal, no los elige el pueblo, se elige por los líderes de los partidos políticos que se sientan y manejan la vida de los otros 300. De esos 300, los diputados bajacalifornianos forman entre esos la gran mayoría, y están coordinados por una persona que no tiene ninguna experiencia política, aunque es nuestro amigo y concedemos que sea un hombre serio, pero que tiene que avanzar muy rápido y no pensar que va a apoyar al presidente Fox, sino va a apoyar a México. Pero Jaime, con lo que tú me estás diciendo parece que estamos en el abismo, que no tenemos ninguna opción, ninguna alternativa. Pero es que ¿quién nos va a rescatar? Tú no te das cuenta que efectivamente estamos al borde de la desesperación. ¿Tú crees que sea tan serio? O sea... Ah, claro que lo creo. Bueno, yo considero que aquí, que el problema más importante y lo más delicado, hay que tener mucho cuidado en el tiempo que falta para la entrega de la banda presidencial de aquí al 1 de diciembre, porque cada día se va haciendo realidad todos los comentarios que habíamos hecho en anteriores programas. Desde hace muchos meses. Así es, desde hace muchos meses, cómo se ha ido deteriorando el clima político en el país. ¿Y quién es? Ayer fue un acto de cortesía el del Senado para evitar todavía el desprestigio de la institución presidencial. Es como una alfombra que le ponen al presidente para que seguir evitando ese desgaste que está sufriendo la institución presidencial, que es muy delicado para este país. Bueno. Imagínate, y ahora tú hablas de la transmisión de la banda presidencial, y quienes quieren ver todo bien, y quienes quieren justificar todo, porque ya salieron gente que dicen, qué bueno que el presidente es tan prudente, tan inteligente. Ni es prudente ni inteligente cuando simple y sencillamente se expresa mal de las personas que están en el vecindario. Ni tampoco está haciendo las cosas bien desde el momento en que las cosas se encuentran como están, ya que estaban en sus manos durante los últimos 5 años y que ya van para 6. Bien. La realidad está en que pudiera surgir por ahí alguien que me salga con que en lugar de la banda presidencial se va a poner una corona, o va simple y sencillamente a ponerse una escarpela, o cualquier otra cosa, y decir, ay, es que ya pasó de moda ponerse la banda presidencial. Bien, Jaime, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Plural Noticias. Bien, qué bueno que siguen acá con nosotros en Plural Noticias, periodismo de altura. Nuevamente les recuerdo el correo electrónico de Plural Noticias. El correo es enplural@xs929.com. Háganos saber sus comentarios, sus sugerencias. Es muy importante para nosotros su opinión. Bueno, y ahora el grito lo encabezará el jefe de gobierno, Alejandro Encinas. Y el ex candidato presidencial, en referencia a este hecho, Andrés Manuel López Obrador, aplaudió el día de ayer que el grito en el Zócalo sea encabezado por el actual jefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas. Y una vez ganada la plaza del Zócalo, el tabasqueño celebró la marcha atrás del presidente Vicente Fox, que cedió a Alejandro Encinas, jefe de gobierno del Distrito Federal, la responsabilidad de encabezar la ceremonia patria en la Plaza de la Constitución. Dijo López Obrador, estamos muy contentos, muy grave esto, porque el traidor a la democracia no va a estar aquí el día de mañana dijo López Obrador al encabezar su penúltima asamblea informativa. Previamente, López Obrador y Alejandro Encinas se reunieron durante casi una hora en el campamento del tabasqueño, un acto de cortesía del jefe de gobierno del Distrito Federal al ex candidato presidencial. Y ahí el tabasqueño formuló dos condiciones: que el gobierno del Distrito Federal reciba la campana que anoche le regaló a López Obrador un grupo de michoacanos, y que se aceptará a la, y que se aceptara a la senadora y luchadora social Rosario Ibarra de Piedra como la representante de su movimiento en la ceremonia oficial. Sin embargo, Abascal Carranza subrayó que la ceremonia será desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento. El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, acompañará a Encina Rodríguez la noche del viernes. El ex candidato de la coalición frente a este escenario no realizará el acto paralelo a la ceremonia oficial en el palacio, en la Plaza de la Constitución, y tampoco encabezará su grito de independencia. La decisión se tomó, entre otras consideraciones, como parte de medidas de seguridad en la zona. Bueno, además debemos recordar que la Ciudad de México es una de las ciudades híbridas y cápites de minucio, porque no tiene un gobierno pleno y auténtica soberanía. La ciudad más poblada del mundo, que es la Ciudad de México, Distrito Federal, es una ciudad que, aunque ya está en camino de elegir a sus propios representantes, aún no es una ciudad que tenga plena y auténtica soberanía. Parte de las funciones de la Ciudad de México se deciden desde el Congreso y, curiosamente, no desde la misma representación de los distritenses. Entonces, no dar el grito desde Palacio Nacional hubiera significado una relativa y posible usurpación de funciones. Este recinto oficial corresponde al Poder Ejecutivo Federal y no al gobierno de la ciudad. Pero la Ciudad de México se ha gobernado en el pasado con un derecho municipal que muchísimos juristas ignoran que existe, y que, curiosamente, yo vine a descubrir en un despacho de abogados en Nueva York, donde tenían un especialista en Derecho Municipal de la Ciudad de México, y en la Facultad de Derecho y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eso precisamente, Jaime. No tenemos conciencia de que hay derecho municipal. Fíjate mexicano, que eso es lo que me han preguntado muchos, que por qué lo va a dar el jefe de gobierno, estando en ausencia en ese lugar el presidente. O sea, no, como que la gente no entiende por qué tiene que ser el jefe de gobierno. Pues vamos a ponerlo de la misma forma: ¿por qué lo tiene que dar el presidente municipal de Tijuana o de Ensenada? Porque es la máxima autoridad popular representativa en ese momento de la ciudad. Sin embargo, en el Distrito Federal no ha sido aún considerado como un municipio. No es considerado como un municipio, pero ya el pueblo elige al gobernante. Y esto, en aras del artículo 39, es una representación soberana. Pero, por ejemplo, en el Congreso, al no estar el presidente de la República, la máxima autoridad administrativa en la Ciudad de México es el jefe de gobierno. ¿Y eso está escrito? Por supuesto que está escrito. Ok. Sí. Muy bien. Bueno, ahora una encuesta de Proceso. Bueno, todos sabemos que Proceso es, pues, de izquierda, ¿no? Pero viene una encuesta y la pregunta es: ¿qué le acarreará a López Obrador la decisión de Fox de irse a Dolores Hidalgo a dar el grito? Y vienen tres posibles respuestas: simpatías, indiferencia, repudio. Simpatías, 57%, indiferencia, el 11%, y repudio, 32%. Bueno, usted haga su especulación y piénselo, y súmese a cualquiera de las tres posiciones que plantea este medio de difusión de comentarios y noticias. Muy bien, siguiendo con una nota de carácter nacional, el Magisterio y la AFO acuerdan con la Secretaría de Gobernación regreso a clases, cese de bloqueos y devolver inmuebles. La dirigencia magisterial oaxaqueña y los representantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, la APO, acordaron con la Secretaría de Gobernación medidas concretas de distensión al conflicto en esa entidad, entre las que se incluye la reanudación de clases, cesar bloqueos radicales, más bien bloqueos carreteros, y la devolución tanto de las oficinas del gobierno estatal como de las estaciones de radio que han sido tomadas por el movimiento. El líder de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Enrique Rueda Pacheco, informó a los periodistas los acuerdos convenidos en la reunión que sostuvieron este jueves con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Sin embargo, en torno a su demanda de que renuncie el priista Ulises Ruiz como gobernador de la entidad, señaló que mañana, o sea hoy viernes, tratarán el asunto en una reunión que tendrá con el senador Santiago Krill, líder de la bancada panista en la Cámara Alta. En una conferencia de prensa, Rueda Pacheco indicó que el próximo miércoles, fecha del siguiente encuentro con la Secretaría de Gobernación, o sea, con el secretario de Gobernación. La Secretaría es una entidad que no tiene cerebro. Es un ser humano que está por ahí, que es a Carlos Abascal Carranza y sus subalternos. Darán una respuesta en torno a la reanudación de clases en la entidad, así como a la entrega de las radiodifusoras. Pues eso suena muy positivo, ¿no, Jaime? Lo que suena es que nos tenían muy oculta todas estas condiciones en que quienes están ejerciendo poder de facto en Oaxaca, pues son un movimiento social que tiene edificios públicos, que está entregando, que tiene tomadas concesiones federales de radio, que está entregando, y que tiene ya por fin la atención del secretario de Gobernación, eso significa el presidente de la República, y que nos están avisando por fin. Deberían, de este tipo de casos, ese señor Aguilar, que tantas cosas enmienda, pues decirnos qué diantres está pasando en realidad. Oye, pero por ejemplo, la toma de las radiodifusoras, eso es un delito que de orden federal, que está dentro de la Ley General de Vías, no, Ley de Vías Generales de Comunicación, ¿no? También en la obstaculización de que los funcionarios públicos accedan a sus instalaciones, bloquear una carretera también es un delito federal. Pero ese no es el punto. El punto es que ahí hay una revuelta social de la que no habla el gobierno, que maquilla todas las noticias, y vamos, a eso me estoy refiriendo. Yo no quiero calificar la conducta de buena o mala de la gente del movimiento en Oaxaca, sino estoy hablando de ingobernabilidad de este país y de un gobierno que no nos está dando de más a conocer lo que realmente pasa con el pueblo de México. Pero están cayendo en acciones delictivas, Jaime. Bueno, lo voy a repetir una vez más, Héctor Polo. Efectivamente, pudieran ser calificadas como acciones delictivas. Yo no te estoy diciendo que estoy del lado del movimiento magisterial, ni del lado del movimiento que pudiera haber de otro tipo. Ahí lo único que sucede es que el gobierno no está gobernando. Y cuando hay ausencia de gobierno, por ejemplo, ¿hay ingobernabilidad? Ahí debe de tomar cartas en el asunto el gobierno federal, ¿no crees? Bueno, es que el gobierno federal no puede dejar de tomar cartas en el asunto en ningún momento. El gobierno federal trabaja 24 horas al día, los 365 días del año y cada 6 horas extra que tiene cada ciclo anual, ¿no? El gobierno federal no va a entrar porque ya vio que las cosas están graves. El gobierno federal no ha entrado correctamente y ha dejado que las cosas lleguen hasta donde están y que no me vengan ahora con que lo van a componer. Muy bien. Bueno, y además lo más delicado aquí es que este movimiento tiene casi 4 meses y no se ha hecho absolutamente nada. Sigue siendo una ciudad sin ley, la ciudad de capital del estado de Oaxaca. Fíjate que el movimiento social de 1968, que empieza en el mes de junio, es reprimido el 2 de octubre de ese mismo año, y en la ciudad más grande del mundo, con un gobierno autocrático muy fuerte en la época de Gustavo Díaz Ordaz y con un secretario de Gobernación que parece que no tenía sentimientos, como Luis Echeverría Álvarez, con un general Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, que obedecía ciegamente las órdenes del gobierno porque así entendían que eran las instituciones y la institucionalidad, pues el movimiento tenía 4 meses cuando finalmente, al no poderlo resolver con un diálogo que jamás intentaron, terminaron por reprimirlo, provocando una masacre urbana que a nivel interno se maquilló, pero que desgraciadamente para el gobierno mexicano, que todo lo oculta y todo lo calla, como muchos otros gobiernos de la tierra, verbigracia el vecino del norte, pues simple y sencillamente se encontró con el hecho de que había muchos periodistas que acudían a la República Mexicana con motivo de los Juegos Olímpicos, y esto se supo por todo el planeta. Entre otras cosas, una de las grandes reporteras, Iriana Falachi, fue herida en el lugar de los hechos, y una vez que pudo salir del país, dio a conocer al mundo el horror de la masacre de Tlatelolco. Ah, Jaime, y tú que citas ahorita a Iriana Falachi, una mala noticia, y con pesar pues anunciamos que falleció el día de ayer esta conocida periodista italiana que estuvo en el movimiento, estuvo como reportera de un periódico italiano durante el movimiento de 68 y falleció el día de ayer víctima de cáncer. Descanse en paz. Descanse en paz, Iriana Falachi. quien tanto servicio le dio a la claridad de la información, sobre todo para un México que estaba totalmente deseoso de no escuchar el ruido de las cadenas de los fantasmas que se acercaban a intranquilizar su vida. Muy bien, bueno, antes de finalizar el programa, vamos a pasar a leer un artículo del reglamento de tránsito y de buen gobierno del municipio de Ensenada. Se trata del artículo 59. Los conductores de vehículos tienen la obligación de conocer y obedecer las señales reguladas de tránsito. Así que tiene usted la obligación de conocer lo que contiene este reglamento. Bueno, señores. Bueno, y tal parece que muchos de los choferes de las unidades de transporte, sobre todo microbuses rojo y blanco, pues no lo conocen porque manejan por la ciudad como cafres, como verdaderos cafres del volante, no respetando ninguna de los artículos del reglamento de tránsito, manejando de una manera temeraria, exceso de velocidad, no respetando las señales de tránsito. En fin, ahí sí creemos que las autoridades de tránsito municipal deberían aplicar la tolerancia cero, porque estos choferes trasladan a seres humanos en sus vehículos y ponen en riesgo la seguridad de los mismos por la forma en que conducen sus vehículos. La tolerancia cero debe iniciar con los agentes de la ley y los burócratas que manejan todo el prodigamiento de licencias y vigilancia, quienes son los primeros en ignorar totalmente el reglamento que nos ha estado leyendo Héctor Polo. Bien, pues ya nos vamos, señores. Hasta aquí la información y el análisis. Esto fue su noticiero en plural. Agradecemos su preferencia, como siempre, y lo esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. Estuvimos con ustedes Jorge Martínez, quien les da las gracias por haber estado con nosotros y quien les dice esta frase célebre: quien compra lo superfluo no tardará en verse obligado a vender lo necesario. Benjamín Franklin. Nada más y nada menos que uno de los inventores de tantas cosas materiales que tanto orgullo le prodigan a los norteamericanos, y además uno de los que diseñaron el primer papel moneda de a dólar, que curiosamente adopta las columnas del escudo de la Casa Real de España para darle credibilidad y valor a esa moneda. Gracias, Jaime Jiménez Mercado. Nos apoyó como siempre en los controles técnicos Osvaldo Zamora Jr. Yo soy Héctor Polo. Gracias. Nos vemos mañana. No, el lunes. Ahora está usted bien informado. Esto fue su noticiero en plural. Le esperamos en la próxima emisión aquí por Exces 92.9, donde más.